el medio ambiente, creemos nosotros, porque es muy irracional la explotación que se hace. Y bueno, y de ahí empiezan a generarse tales, lo digo socialmente porque, bueno, impacta en la sociedad y nosotros que somos parte de la sociedad también, que somos las comunidades que estamos adentro de los territorios, ¿verdad? En donde a fuerza de movilización, ¿no? De una organización, tratamos de denunciar todos estos atropellos que existen con derechos, atropellos sobre la biodiversidad, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde actúa esta organización a la cual pertenecemos y bueno, nos movilizamos y de esa manera tratamos de minimizar, ¿no?, el impacto de las petroleras. Pero bueno, es muy difícil porque son corporaciones inmensas que manejan mucho poder político, inclusive justicia, todo lo que demanda eso, ¿no? ¿Y cómo es el impacto en la comunidad? Vos decís que tiene mucho impacto. ¿Qué tipo de impacto, digamos, tiene que ver con el territorio, tiene que ver con los vínculos sociales? Mirá, sí, impacta de todas maneras y no es bueno el impacto que tiene. Si bien hay mucha desinformación, ¿no?, hacia afuera, nosotros los vivimos en carne propia y es la contaminación, es la escasez de empleo local, todo eso va generando la industria petrolera, donde uno trata de sobrevivir ahí, ¿no es cierto? Porque bueno, impacta en nuestra vida cultural misma, inclusive, ¿viste? Porque no te deja proyectar a futuro porque estás continuamente amenazado por todo este extractivismo, así que es muy muy difícil allá. Justamente los chicos eso es lo que buscan visibilizar, ¿no es cierto?, con las fotografías, con todo lo que implica su trabajo. Diego, y te quería preguntar a nivel comunicacional, porque vos hablas de una correlación de fuerzas que es muy asimétrica, que son muy poderosas estas empresas. ¿Cómo se puede visibilizar? ¿La comunidad cuenta con algún medio comunitario para visibilizar el tema? No, nosotros la verdad que no contamos, pero sí tenemos gente solidaria, como en este caso varias otras organizaciones también, que son las que fomentan, ¿no?, a las cuales también acompañamos y tratamos de unirnos como para defendernos mutuamente, y son ellos los que justamente pueden transmitir todas estas cosas. Así que, bueno, hoy nos toca venir hasta acá, hasta Mar del Plata, a poder exponer un poco sobre todo este trabajo que viene llevando esta gente. Y bueno, para nosotros es un honor, y también es la forma que hemos tenido hasta el día de hoy de poder visibilizar un poco también lo que nos pasa en cada territorio. La exposición Fracking en Vaca Muerta, entonces, se pasa para la semana que viene. No, para mañana, dijo Pablo. Para mañana, sí, perdón. 11, sábado 11. A nivel legal, Diego, están representados por alguien. Recién en el programa hablábamos del conflicto del litio en Jujuy, como una misma abogada representaba a 33 comunidades. ¿Ustedes tienen representación legal para presentar amparos? Sí, siempre contamos también con gente también solidaria, que bueno, nos lleva por ahí cuestiones muy puntuales, ¿no? Después también tenemos la suerte que hoy, hace muy poco, menos de un mes atrás, se recibe un peñi nuestro que también es abogado, y bueno, todos juntos vamos intentando poder contrarrestar un poco judicialmente, porque sabemos que se hace muy difícil lucharla solo, ¿no? Así que, si bien no tenemos organizaciones que nos defiendan, tenemos que buscar cualquier herramienta para poder defendernos. Recién Pablo contaba que había conseguido ingresar a uno de estas empresas que llevan adelante el fracking. ¿Vos pudiste ingresar? ¿Lo intentaste? ¿Qué llegan a ver ustedes? No, nosotros, mirá, si bien las empresas licitan áreas que son muy extensas, donde pueden abarcar comunidades, pueblos, digamos, gente criolla que habita adentro, son extensiones grandes, ¿no? Y ahí adentro desarrollan la actividad. Nosotros nos toca particularmente ahí un área que es Loma Campana, que pertenece a la empresa YPF, en la cual, bueno, tenemos todo tipo de impacto ahí, desde pozos de perforación, tenemos fracturas hidráulicas, todo lo que demande la actividad, ¿no? Plantas, gasoductos, y bueno, ahí donde nosotros entramos a intentar, si bien no estamos en contra de la actividad, pero por lo menos queremos que se haga prolijamente, con el menos impacto posible, ¿no? Que no hayan derrame, que no haya más destrozo ambiental como han habido en otros lugares, donde la actividad se lo garantiza el Estado, por ejemplo, en lugares como fiscales, digamos, en otros lugares donde propietarios son los amigos del gobierno y la empresa se desarrolla sin ningún control, ¿no?, medioambiental. Sí. Diego, ¿ha habido actividad sísmica cerca de tu comunidad? Específicamente donde estamos nosotros ubicados, que estamos ahí a 20 kilómetros de la localidad de Añelo, que es más o menos el centro donde se está desarrollando esta actividad, sí. No, pero sí un poco más al norte, en otras dos comunidades, que es la comunidad de Huilcaleo y Maripe, sí están habiendo muchos, son movimientos sísmicos, ¿no? Sí. Y bueno, justamente hay un seguimiento por varias organizaciones, están tratando de hacer visible eso, porque nunca antes se había sentido esos movimientos, y justamente cuando llega el fracking empiezan muy muy seguidos, ¿viste? Claro. Lo cual también el gobierno sale a desmentir que es producto del fracking, ¿viste? Entonces ahí hay gente estudiando en el lugar, y hoy podemos decir a clara voz que justamente que por esta pandemia que hubo un freno también en la actividad petrolera y frenaron los sismos, ¿viste? Entonces está relacionado al fracking estos sismos. Hay una correlación evidente. Y Diego, con respecto al acceso al agua, Pablo mencionaba al comienzo de la entrevista la gran cantidad de agua que esta actividad de explotación. ¿Cómo es el acceso al agua en tu comunidad? Mirá, nosotros de las comunidades que estamos nucleadas en la zona del Trabuco, que somos 12, de las 12 ninguna posee agua potable o de uso, digamos, comunitario, sino cada comunidad se arregla como puede para proveerse de agua. Y sí sabemos bien, porque pasan por dentro de nuestros territorios, unos enormes manguerotes que van destinados a las fracturas, que era como decía Pablo hace un momento, que gastan más de 80, 90 mil millones de metros cúbicos para cada fractura. A nosotros hoy en día se nos hace escaso ese recurso, ¿viste? Inclusive el gobierno de Neuquén está fomentando en toda la provincia concientizar el tema del uso del agua, cuando ellos a la industria se lo tienen garantizado, ¿viste? Así que eso también por ahí Nosotros también los denunciamos, viste, también nos movilizamos justamente por el agua, porque es un bien necesario y para todas las comunidades, originaria o no originaria, inclusive en los pueblos más cercanos a donde están estas grandes productoras, el agua es escaso, dice. Sin ir más lejos, años atrás, fíjense que han tenido movilizaciones muy grandes en las localidades como Añil o Chañar, que existen allá, justamente reclamando por una planta de agua potable para poder subsistir. Esto pasó acá. Oral y público. Volvemos al 2006, volvemos a la protagonista de este programa de Oral y Público del día de hoy, que es Nilda Eloy. Conmigo hacía parte del pingüe que ya lo nombré, de Horacio. Allí estuvieron todo un grupo de obreros de la fábrica Sayar, que habían pasado previamente por la brigada de San Justo. Ahí estaba el sapo Jaramillo, cuyo cuerpo después fue encontrado por el equipo de antropología forense en el cementerio de Avellaneda. Héctor Pérez, también de la fábrica Sayar. José Rizzo, que era un hombre mayor, de unos 40, 45 años. Chiche, un muchacho jovencito que murió dentro del calabozo. Hace muy poquito lo había operado de apéndice y no pudo bancarse las condiciones de detención. Cuando él murió, nosotros gritamos. Tuvo 2 días el cuerpo ahí, adentro del calabozo con otro compañero. Estaba el abuelo, el Colorado, que era responsable de Motoneros Zona Oeste. Por él tuve yo la primera idea de lo que era la ESMA, que yo no tenía noción de lo que era. A él lo llevaban a torturar a la ESMA y volvía. Cada vez que volvía, volvía con algo menos de su cuerpo. Él no tenía, la última vez que fue trasladado, no tenía prácticamente dedos ni en las manos ni en los pies. Nilda nos va a contar ahora cómo reconoció a uno de sus torturadores, a una de las personas que cometía los abusos, los delitos sexuales contra ella. Ferreiro estaba en el juicio de las brigadas, murió hace algunos meses, lamentablemente impune. A uno de los cabos de este lugar lo reconozco en el juicio por la verdad. Y lo denuncio por violación. La puerta del calabozo, de mi calabozo, quedaba abierta. En general, muchas veces. Supongo que era una forma de pago por los servicios. Yo salía entonces del calabozo, cruzaba el patio y agarraba agua en un zapato y las pasaba. La sed es lo más desesperante. El hambre uno lo banca. La sed nos volvía locos. Cuando traían a alguna mujer, la ponían en mi calabozo. Así pasó Blanca, que era una chica que era maestra de Florencio Varela, de la zona de Villa España, que era ciega de nacimiento. Y no hubo manera de hacerle entender al bestia del cabo que no valía la pena que la encapuchara. Yo aprendí muchísimo de Blanca, porque en los 2 días que estuvo conmigo ya me enseñó a reconocer mucho más los sonidos, se daba cuenta de muchas más cosas de lo que me daba cuenta yo. Ella estaba con la hermano. Estuvo una señora muy mayor, que tenía 84 años. Estaba desesperada porque le habían sacado su nietito, que tenía 3 o 4 años. Estuvo casi en diciembre. Diana Wickley de Martínez, yo no sabía el nombre en ese momento, ni lo supe hasta muchos años después, su nombre completo. Ella lo único que gritaba que era, ella era la esposa del que puso la bomba en jefatura, que ella era la esposa de Martínez. Estuvo alguien con quien me encontré hace muy poco tiempo, cuando declararon el juicio por la verdad. Corban, te apellido, que se acordaba de que yo le, cuando ella llegó, yo le decía, qué lindo olor que tenés en el pelo. Las medidas de higiene, por supuesto, que eran absolutamente nulas. El 21 de septiembre del 2021, en el juicio de las brigadas, declaró Claudia Gorban. En algún momento, cuando yo llegué, me estoy dando cuenta, perdón, por ahí no tengo la secuencia, pero una de ellas me agarró el pelo, me acarició, yo tenía el pelo muy largo, me acarició, no sé si me acarició con la mano o con su olfato, pero me dijo, qué rico olor a limpio, olés a limpio. Claro. Me habré bañado antes de acostarme, tendría la cabeza recién lavada. Cuando a mi hermana y a mi cuñado los liberaron, esta persona que me decía esto del olor a limpio, durante mi hermana, pobrecita, ella quería hacer pis y llamaba para poder hacer pis. Y las chicas le decían que había que hacer ahí, que no. Por más que llamara, ella llamaba a los guardias para que la llevaran al baño y no contestaban. Así que hizo ahí, en el calabozo. El calabozo de ella tenía la característica que tenía una caída hacia adentro en vez de hacia afuera, con lo cual cuando ella hizo pis, todo el pis se fue para adentro. Con lo cual, mi hermana contaba, decía esto, que se iba para adentro. Entonces, la chica que estaba conmigo era así, en todo momento era guiar, acompañar. Mirá, para poder hacer pis, para que no te pase eso, tenés que poner la cola bien pegadita a la puerta, porque es la única manera que el pis se vaya hacia afuera. Como que conocía cada rinconcito de ese lugar. Bueno, cuando la liberaron a mi hermana y a mi cuñado, me pasaron a mí a ese calabozo. En uno de esos días nos sacaron a la mañana a limpiar, no sé si fue al día siguiente que la liberaron a mi hermana, no lo tengo muy en claro. Nos sentaron a todos en ese patio, Estábamos sentados todos en el piso y nos sirvieron mate cocido. Yo de vuelta, no sé, me sentí siempre muy estúpida por algunas cuestiones, pero cuando sentí que el olor del mate cocido en la taza, me repugnó toda la vida el mate cocido y me sigue repugnando, es el día de hoy que me sigue repugnando. Sentí el olor y le pregunté al guardia si no había otra cosa para tomar. Dios mío, qué estúpida. Mi compañera me pegó un codazo, me dice, no seas estúpida, tomá lo que te dan, que no sé cuándo vas a volver a tomar algo. Quizás sea lo único que tomes de acá no sé cuánto tiempo. Es como, tomé registro, ¿no? Hay cosas que como que me iban cayendo de a poco. Tomé ese mate cocido con un pedazo de pan duro, que fue lo único que nos dieron, y ahí es donde me llevaron al calabozo de mi hermana. Limpiaron todo y me llevaron al calabozo de mi hermana. Ya tenía la indicación yo que cada vez que quería hacer pis tenía que pegar la cola bien a la puerta porque la caída de ahí estaba para adentro. Bueno, todas esas instrucciones como guiada por los compañeros, ¿no? La querella de justicia ya, queremos preguntarte si supiste por Nilda el hoy, o supiste de algún modo, si Nilda sufrió algún tipo de delito sexual durante su cautiverio en el infierno. Yo, eso me lo habían preguntado alguna vez. Digo, Nilda tuvo ninguno de los que estuvieron conmigo. En ningún momento se quejaron o me hicieron saber lo mal que estaban. Pero hay cosas que no te las dicen, pero te las imaginás. Cuando Nilda te dice, este no te va a hacer más que pedirte enjabonarte la espalda, no tengas miedo, es lo único que te hace. Te está diciendo que sabe el comportamiento de cada uno de los demás. Cuando te digo la entereza que tuvo para acompañar y respetar y cuidar, y no transmitirte el miedo de darte confianza, de darte seguridad. Ninguno de ellos en ningún momento me dijo, manifestó la tortura a la que había sido sometido. Y no porque no lo hayan sufrido. Fue una manera solidaria, respetuosa. Por eso es el amor y la valoración tan grande que tengo por cada uno de los que estuvo ahí. Por eso, ojalá pueda en algún momento que no he podido conocerlo a Horacio Matoso para darle el mismo abrazo que pude darle a Nilda de agradecimiento por el coraje, por la valentía, por el cuidado y por el respeto que han tenido por nosotros, cuando éramos nosotros quienes teníamos que haberle dado a ellos un poco de consuelo y un poco de amor en ese momento. Esto pasó acá. Tengo una idea. La semana pasada, en una jornada histórica y poco democrática, podríamos decir, el oficialismo porteño logró avanzar en la legislatura con un paquete de proyectos urbanísticos que directamente afectan al medio ambiente y priorizan el negocio privado, inmobiliario, el cemento. Estamos en comunicación telefónica con María Angélica Di Giacomo, referenta y fundadora también de Basta de Mutilar Nuestros Árboles. Te damos la bienvenida a Tengo una Idea, Radio La Retaguardia. Nico Rosales te saluda de este lado y me acompaña Graciela Caraballo. ¿Cómo estás, María Angélica? Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, y gracias por atendernos. Bueno, hacía una pequeña introducción respecto a lo que sucedió la semana pasada en la legislatura, y en este sentido te queríamos consultar cómo afectaría el medio ambiente en la ciudad de Buenos Aires estos proyectos allí por las costaneras, ¿no? Sí, bueno, hablando específicamente del tema de la costanera, lo del jueves fue un cierre de un proceso que ya se viene dando desde hace algunos años, empezando por el norte, desde el edificio que se construyó con nuestro dinero en nuestra ribera para el tiro federal. Después seguimos con el Distrito Joven, que recuerdo también haber ido a esa audiencia pública. Después seguimos con la venta de Costa Salguero, que ahí fue mucho más difundido y conocido por la ciudadanía. Y ahora Costa Urbana, que es como el broche de oro para consolidar una costa ajena y reservada a las clases más pudientes. Eso desde el punto de vista social, diríamos. Desde el punto de vista socioambiental, la pérdida es enorme. Desde nuestro punto de vista está en contra de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fue escrita en el 96 por gente que venía de aquellas experiencias tan difíciles para la ciudad, como fue el Consejo Deliberante de la década del 90. Y bueno, todo esto es contrario al espíritu de las leyes de la ciudad, porque la ribera debería ser un lugar totalmente público, y nosotros tenemos el problema de que fundamentalmente con el tema IRSA se estaría construyendo sobre un humedal que es fundamental para el equilibrio hídrico de las napas, para la absorción de agua y escurrimiento del agua en inundaciones o cuando el río crece. O sea que, y además, bueno, el tema climático, porque digamos que cubrir un humedal y un suelo absorbente con edificios y cemento es lo peor que podemos hacer en este momento en que estamos con la crisis climática, tanto por el tema de las inundaciones como por el tema de las olas de calor. Así que la pérdida ambiental es enorme, y lo peor es que en estos casos quienes terminan pagando los pasivos ambientales es el total de la ciudadanía, y también quienes pagamos los servicios públicos para estas torres de lujo. Como ejemplo, podemos poner el colector cloacal norte, que se va a hacer con un préstamo del Banco Mundial, que inicialmente estaba dedicado al riachuelo, al saneamiento del riachuelo. O sea que no solamente estamos quitando beneficios ambientales, sino que además estamos aumentando el daño ambiental. Eso es fundamentalmente lo que nos preocupa, y a mí personalmente me duele. Yo tenía la esperanza de que después de 30 años de concesiones la costanera volviera a ser nuestra, lo mismo que el horizonte, el río, la naturaleza ribereña, y mira, es como, esto ya es definitivo, no es una concesión. Claro. No sé si está del otro lado mi compañera Graciela Carballo, que abrimos el micrófono para que te pueda hacer una pregunta, si no, continúo yo. Dale. Sí, acá estoy, Nico. ¿Qué tal, María Angélica? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Mira, quería reflexionar con vos hace alrededor de 20 años o más, tal vez. El arquitecto Sorín ponía la lupa sobre el tema del reemplazo del adoquinado en la ciudad de Buenos Aires y el peligro que eso constituía para, digamos, para evitar el asfalto, la permeabilidad del suelo, y con esto traería aparejado inundaciones que realmente se dan y se dieron en muchos barrios donde se reemplazaron. Y ahora esto de la cementización de los espacios verdes y demás, en el marco del cambio climático, del ascenso de temperaturas y demás, ¿se puede prever que además de traer incomodidad, inequidad para los vecinos, traiga también problemas climáticos para la ciudad de Buenos Aires? Sí, el tema más que traer problemas es que no podemos mitigar el efecto de esos problemas de esta manera. porque nosotros no vamos a evitar que la temperatura aumente, pero lo que sí podemos hacer es evitar que ese aumento de temperatura sea dañino para la salud física, psíquica y ambiental de quienes habitamos y quienes transitamos por esta ciudad, porque nosotros tenemos 3 millones de habitantes, pero durante el día somos 6 millones, o sea, es mucha la gente que se ve afectada. Entonces, dos efectos son fundamentales, por el tema de los espacios verdes de suelo absorbente y el follaje frondoso. Uno es el aumento de temperatura que provoca la crisis climática, el aumento de temperatura media, y el otro es la recurrencia de precipitaciones copiosas. Entonces, la manera de... no vamos a evitar que llueva mucho, lo que sí podemos hacer es, desde el punto de vista micro y macro, hacer todo lo posible porque esa agua se escurra, se absorba, se filtre y no que pase a formar parte de una corriente en la calle. Entonces son todas, se pueden hacer grandes cambios como, no, cambios, digamos, grandes temas como lo que yo comentaba recién, de muchas hectáreas de espacio verde de suelo absorbente. Si podemos poner sistemas que, digamos, que junten el agua mejor, y después tenemos los sistemas urbanos de drenaje sustentable, tenemos las veredas verdes, bueno, no tenemos, podríamos hacer las veredas verdes, no seguir podando sistemáticamente para tener mucho follaje que de esta manera disminuye la temperatura, se ralentiza la caída del agua en las precipitaciones copiosas y, como te les decía recién a tu compañero, el tema de la de los humedales, porque el equilibrio hídrico, tanto del río como de las napas, depende de que conservemos los humedales. Otra pregunta pequeñita esta. Yo veo que tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el conurbano se reemplazan árboles típicos de lo que podríamos llamar la llanura pampeana, árboles añosos y demás, y se plantan palmeras, como si fuera Miami, digamos, o estos lugares de otro clima. ¿Qué tan beneficiosa es ese cambio en cuanto a la especie? Bueno, tenemos dos cuestiones ahí muy importantes. Una sería que podríamos pensar en que algunas de esas palmeras son nativas y por lo tanto contribuirían a la biodiversidad de la fauna. Pero vos nombraste Miami y justamente en Florida hace unos meses salió una ordenanza que no van a matar las palmeras, pero van a plantar árboles y palmera que se caiga o se muera va a ser reemplazada por árboles, porque lo que ellos dicen es que las palmeras no contribuyen al alivio del aumento de temperatura de la crisis climática ni de la absorción de agua, y que entonces para la crisis climática no les conviene tener palmeras, hacen muy poca fotosíntesis porque tienen muy pocas hojas. Hola. Bien, sí. Estaba escuchando atentamente. Por último, te quería preguntar, María Angélica, ¿qué ciudad añorás y qué ciudad soñás? Mira, la ciudad que sueño a veces trato de poder dibujarla, pero soy malísima para eso. Así que la otra vez le pedí a una licenciada en diseño y planificación del paisaje para una charla que dimos, que y pusiera en un dibujo, en una foto, mi sueño de cómo sería, por ejemplo, la estación Belgrano C, ahí donde hicieron el viaducto. Mi sueño sería una ciudad, primero, que fuera equitativa, que el verde no fuera privilegio de las clases más pudientes, ni el verde, ni el silencio, ni el horizonte, ni la salida de la luna, ni la salida del sol. Y después que pudiéramos tener lugares donde sentarnos debajo de un árbol a conversar con nuestros seres queridos sin necesidad de pagar un café o un trago en una terraza ajena. Bien, te agradecemos muchísimo tu participación, tu paso por aquí, por Tengo una Idea, por Radio La Retaguardia. Ha sido muy interesante escucharte y, por supuesto, seguimos en contacto. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias por el espacio. Hasta luego. Hasta luego. Estuvimos en comunicación telefónica con María Angélica Di Giacomo. Ella es referente y además una de las fundadoras de la organización Basta de Mutilar Nuestros Árboles. Esto pasó acá. Karlhader Stangets Sextet es un álbum del vibrafonista Karlhader y el saxofonista Stangets, grabado en 1958 y lanzado por primera vez en el sello Fantasy. La crítica de AllMusic otorga a este álbum 4.5 estrellas, llamándolo un título recomendado para los fanáticos de Getz y Hader. Digamos que Kalen Radcliffe Hader había nacido en San Luis, en Missouri, Estados Unidos, en julio del 25, y va a fallecer en Filipinas en mayo del 82. Fue conocido como Karlhader y como vibrafonista y compositor estadounidense que llegó a ser el más famoso líder de una banda de jazz afrocubano que no era de origen latino. Intérprete inicialmente de bop y de cool, su evolución musical lo llevó a especializarse en la fusión del jazz con la música cubana. Tocaba también la batería y los bongos. Stanley Gajewski, más conocido como Stan Getz, había nacido en Filadelfia en el 27, va a morir en Malibu, en California, en junio del 91, y fue un saxofonista tenor estadounidense de jazz, considerado como uno de los más importantes saxofonistas tenores de la historia del jazz. Fue conocido por su sobrenombre como The Sound, es decir, el sonido, debido a su tono cálido, lírico y absolutamente reconocible, apreciable en temas como su versión de La Chica de Ipanema. La primera influencia de Getz fue el ligero y suave tono de Lester Young. El personal de este disco, aparte de los dos nombrados, Karlhader en vibrafón y Stan Getz en saxo tenor, está integrado por Vince Guaraldi, que toca el piano, Eddie Duran, que toca la guitarra, Scott Lafaro el bajo y Billy Higgins en batería. Fue grabado en febrero de 1958. De estas épocas se grababan los discos en un solo día, o sea que podemos decir el día y todo. 8 de febrero de 1958 fue grabado este disco. Nos vamos a ir con Big Bear, Oso Grande, Karlhader, Stan Getz. Thank you. R-Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de la retaguardia.